Cuando nació Jesús en Belén de Judea bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea le respondieron, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y, después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño y cuando lo hayan encontrado avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría y al entrar a la casa encontraron al niño con María su madre y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, celebramos esta solemnidad de la Epifanía del Señor, o también llamada la fiesta de los Reyes Magos. Estos magos, no en el sentido actual del término, no, eran astrólogos, tampoco en el sentido actual del término, sino que se dedicaban a estudiar, ¿no es cierto?, astrónomos, diríamos así, ¿no?, a observar el cielo. Antes las personas tenían una sabiduría tal vez no tan detallista como la actualidad, pero sí más universal, ¿no? Que sabían matemática, biología, astronomía. Ahora vieron, se encuentra un especialista en algo y lo sacás de ahí y no sabe dónde está parado, porque no hemos vuelto especialistas, pero antes tenían esa cosmovisión que le daba esa capacidad de observación de la naturaleza. Y bueno, estos se dedicaban a observar la naturaleza del cielo, ¿no? Digo esto, allá van entrando los Reyes Magos. Pero si traen oro, haya venido el camión de Prosegur para cuidarlo, porque está brava la calle, la inseguridad acá en Alvear. El cuento de entonces que... El cuento que me perdí. El cuento es que estos magos, estudiantes de la naturaleza, sobre todo del cielo, descubrieron esa estrella y, inspirados por Dios, vinieron a adorar al niño Jesús. Ellos no eran judíos. Esto es lo novedoso, lo llamativo. Los pastores eran judíos, pero los magos no eran judíos, eran paganos, no eran del pueblo de Israel, y eso es lo novedoso y lo simbólico también. Bueno, mañana hablaremos algo de la estrella, porque me va a tocar predicar de nuevo, y bueno, para no repetir el sermón de hoy, así que mañana hablaremos del simbolismo de la estrella, pero hoy vamos a decir algo del simbolismo del oro, el incienso y la mirra, que son los regalos que le traen y que le dan estos magos, estos reyes magos, que la tradición le ha puesto nombre, a Jesús. Porque cuando uno hace un regalo, es adecuado a la persona a quien le regala. Por eso le cuesta a la gente tanto regalarla con los curas, ¿no? Porque no sabe bien cuáles son los gustos, ¿no? Porque uno busca un regalo adecuado a la persona a quien le regala. Y aquí le regalaron a Jesús estos tres dones, oro, incienso y mirra, dones que la tradición cristiana ha visto representado en ellos los distintos aspectos de esa misteriosa persona de Jesús. El oro en cuanto rey, ¿no es cierto? El oro, bueno, como siempre ha sido el metal precioso y el metal de los reyes, acumular oro, tener oro en sus palacios. Entonces el oro en cuanto que ese niño era rey. Un reinado que Herodes no entendió, que Herodes entendió en un nivel, humano, y por eso pensó que nacía alguien que le iba a hacer la competencia, y por eso lo manda a matar al niño Jesús. Mi reino no es de este mundo, le iba a decir a Jesús a Pilato. Bueno, Herodes no entendió esa reyesía y por eso lo mandó a matar. Pero ese niño estaba llamado a ser rey. No un rey con un dominio despótico o de lo externo meramente, sino de todo el ser humano, lo exterior y lo interior. Rey entonces el oro. El incienso, que usábamos ahora en la misa, es un mito, aunque se quema y que se eleva a Dios, siempre fue usado, inclusive en los pueblos, en las religiones no judías de la época, como símbolo de adoración a Dios, quemar incienso, como un signo de adoración. Así que el incienso simboliza la divinidad de Jesús, que ese niño estaba llamado a ser rey, pero que no era un hombre cualquiera, sino que era verdadero Dios. Esto no lo entendieron los judíos, ¿no es cierto? Los judíos que esperaban la venida del Mesías no entendieron, y ahí fue toda la discusión con los fariseos cuando Jesús le decía yo soy y se atribuía a términos divinos. Ellos se escandalizaban y decía que Jesús blasfemaba, porque a Jesús lo condenan porque él dice que es el Hijo de Dios, lo condenan por blasfemo, porque se atribuye a ser el Hijo de Dios. Por eso es la condena de Jesús. Entonces, los judíos, digo, no entendieron que este niño era Dios. No un enviado de Dios, un profeta, un gran hombre, como había tanto en la historia de Israel, sino Dios. Eso lo escandalizó, que él era Dios. Fíjense que ellos sabían muchas cosas. De hecho, Herodes le consulta a ver dónde van a ser el Mesías, porque ese Mesías, esperado 2000 años esperándolo, así que imagínense que tenían ya bastante bien ubicado un montón de temas. Sabían, pero no les alcanzó, porque el conocimiento no alcanza. La fe hace dar un salto a la inteligencia que la sola inteligencia no alcanzaría a comprender. ¿No? Es la confianza, ¿no? Confiar en otro, confiar a la inteligencia de otro, en este caso la inteligencia de Dios. ¿No? Entonces, los judíos con todo su conocimiento no les alcanzó para darse cuenta de que este niño es Dios, el Hijo de Dios, como va a decir San Juan. Entonces, el oro como rey, el incienso como Dios y la mirra, que era como un bálsamo así, que con lo cual a veces se ungía, y a Jesús también seguramente en el sepulcro le han puesto mirra, se aromatizaban los cuerpos, ¿no?, antes de la sepultura. Simboliza que este rey es Dios, pero también es verdadero hombre. Tiene una humanidad hermana a la nuestra, con cuerpo y alma, como nosotros. En todo semejante a nosotros, menos en el pecado. ¿No es cierto? Eso es lo distinto. Pero una naturaleza humana, inteligencia, voluntad, pasiones, afectos, todo eso que tenemos los seres humanos en la estructura psicológica, lo tenía Jesús, ¿no? Esto no lo entendieron los llamados docetas, que fue la primera herejía de ahí nomás contra la cual combatió San Juan Bautista, que pensaban que tenían un concepto tan alto de la divinidad, o sea, no es que esté alto de la divinidad siempre implica un concepto alto, pero que no entendían que Dios se había hecho hombre. Y les parecía como rebajarse demasiado para Dios. Entonces decían que en realidad no asumió un cuerpo real, sino un cuerpo ficticio, como una suerte de fantasma, ¿no? Era como una realidad virtual, diríamos hoy en día, ¿no? Que no era real el cuerpo de Jesús. Entonces, en la pasión, cuando sufría, y era hacía mueca. ¿Entienden? Pero no le dolía nada. Eso decían, esa primera herejía que se llamó el docetismo, que fue la primera herejía, digamos, que desfigura la imagen de Jesús. Lo que pasa es que es verdad que hay que encontrar, es un misterio que Jesús, siendo uno solo, es Dios y es hombre verdadero. Entonces algunos lo hacían tan Dios que no quedaba casi nada en la humanidad. Y otros lo hacían tan hombre, tan como nosotros, que no quedaba nada del aspecto de la divinidad, ¿no? Bueno, los reyes logran con esos presentes que le traen, ¿no es cierto?, simbolizar la fe en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, una fe misteriosa, un misterio siempre a conocer y sobre todo a amar. Bueno, pidámosle en este día la gracia de darle nosotros también, como los reyes, nuestros dones, nuestros regalos, que no son tanto las cosas materiales, sino, como sabemos, Dios quiere nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro tiempo, y también quiere, como el médico, nuestras miserias y nuestros pecados para sanarnos. También quiere eso. Bueno, le pedimos esa gracia a la Virgen en esta fiesta de la Epifanía. Ave María Purísima.